Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada, el intendente Enrique Antía realizó su primer encuentro con el gabinete de trabajo en lo que tiene que ver con el presente periodo de gobierno departamental, para saber algunos detalles en términos generales y más específicamente de la dirección a su cargo. Estamos en comunicación con Juan Pígola, el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental. Buen día, Juan, bienvenido. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás bien. Tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien. ¿Cómo resultó el primer gabinete? Y bueno, siempre son buenos los gabinetes porque nos encontramos todos, podemos intercambiar un poco los conceptos de cada uno. Si bien es cierto, ya venimos, somos varios los que estamos repitiendo, yo creo que siempre son buenos, sobre todo con la óptica de una nueva administración donde se apunta a generar una diferencia sustancial con respecto al otro periodo, que fue un periodo como de aclimatación y ordenamiento. Esto, bueno, tú sabes que competir con uno mismo no es fácil, entonces creo que la administración tiene esa llamada de mostrar de que la gestión tiene que ser superior a la anterior, y bueno, y en eso está encaminado, ¿no? El criterio general de todos los compañeros de las direcciones generales muestran una necesidad de aprovechar esta nueva oportunidad que nos da la ciudadanía para tratar de marcar un antes y después con una administración y con la otra, ¿no? Y en los trazos generales, en los trazos gruesos, en lo que tiene que ver con el quinquenio, ¿cuáles pueden ser las diferencias más específicas con relación al anterior periodo, por ejemplo? Concreción de obras de más a largo plazo, pensando en un Maldonado diferente. Nosotros en la administración anterior tuvimos mucho tiempo de ordenamiento y de marcar un derrotero que nos diera la posibilidad de volver a estar para tratar de generar propuestas a más largo plazo. La dirección de tránsito, es la que yo con más claridad te puedo hablar, tenemos la posibilidad de hacer acciones que van a perdurar en el tiempo. En el caso, todo lo que tiene que ver con pintura, todo lo que tiene que ver con cartelería, todo lo que tiene que ver con el sistema de fiscalización electrónica, el trabajo ese es un trabajo muy importante que nosotros pensamos que va a dejar, le va a cambiar un poco la cara a Maldonado. Creo que es un tema no menor. Y así todas las direcciones han marcado su necesidad de mostrar que se va a dejar cimentado algo para más largo plazo. No fue fácil la administración anterior, una administración que tuvo muchas carencias, muchos problemas, tuvimos que ajustarnos mucho con lo que veníamos a hacer, con lo que había, tratar de ordenar lo que había, encontrarnos con la realidad verdadera, por decirlo de alguna manera, y ahí nosotros empezamos a gestionar, y eso lleva tiempo. Juan, en el primer gobierno de Burgueño, y ya hace 30 años, sí, una de las principales aristas salientes de esa administración fue a reformular todo lo que tenía que ver justamente con la traza urbana y la traza vehicular del departamento de Maldonado, y fue a partir de ahí que vimos un montón de intervenciones de creación de nuevas avenidas, de ensanchamiento, como el caso de lo que era Avenida Artigas, que pasó a llamarse Joaquín de Viana, o la propia Avenida Roosevelt, por ejemplo, la creación de una cantidad de rotondas que no existían, es decir, fue un tránsito nuevo, después vino el Boulevard Artigas. ¿Podemos estar en el comienzo de una etapa algo similar en lo que tiene que ver con el tránsito? Desde el punto de vista, inclusive práctico, yo creo que sí, Jorge. Yo creo que sí, yo creo que va a haber, se van a demarcar lineamientos. Lo que pasa es que tienen que pasar sus tiempos. Mirá lo que tú me estás diciendo. Vemos la obra del intendente Burgueño con una perspectiva de cambios a 30 años y vemos que fue realmente innovadora. Yo creo que también va a ser innovadora esta administración en un montón de cosas que van a marcar el futuro de Maldonado como una ciudad que apunta a algo más. Digo, también le tocó al intendente Burgueño vivir la explosión demográfica, y bueno, hoy por hoy el intendente Antía le está tocando vivir esa explosión demográfica. Cada vez que movemos una nueva propuesta de construcción o algo, hay alguien que se viene para Maldonado. Y eso lo estamos viviendo. Hoy en Maldonado crece, Maldonado aumenta la cantidad de vehículos, aumenta la movilidad urbana. La idea es que empecemos a trabajar técnicamente a partir de la incorporación de nuevo equipamiento, de tener conteos que generen propuestas con base científica. Viste que empezamos a cambiar. Maldonado está cambiando, pero bueno, ahora hay que fundamentar ese cambio y darle el formato que Maldonado requiere. Nosotros, en un momento dado, durante 2 meses y pico, somos la ciudad que tiene mayor cantidad de gente por en relación a su espacio físico. Digo, después de Montevideo, la que sigue en verano es en Maldonado, Punta del Este. Bueno, tenemos que también tener las herramientas suficientes como para poder controlar esa movilidad, poder generar, que tenga que ver también, y que están previstos por parte de planeamiento, una serie de obras que van a darle una impronta diferente a la movilidad. Estamos hablando de ciclovías, estamos hablando de nuevos intercambiadores del tránsito, estamos hablando de nueva semaforización, estamos hablando de estos controladores electrónicos de velocidad. Digo, hay muchas cosas que están previstas que de alguna manera nosotros tenemos que tenerlas en cuenta para un desarrollo futuro, que en este momento lo tenemos, lo vemos, pero tenemos que manejarlo fundamentalmente con contadores personales, digo, de forma humana, digo, hacer los conteos de forma manual. Digo, tenemos que cambiar. Está avanzada tecnológicamente Maldonado, avanzado con la seguridad, con lo que se ha implementado con las cámaras. Hay una cantidad de instancias que podemos lograr tener y que se está tratando, por ejemplo, de tener visualización de los puntos negros que tenemos en Maldonado, de las propias cámaras que tiene instalada la intendencia al servicio de la seguridad. Digo, están hechas las instalaciones, son todas que tenemos que seguir trabajando para mejorar la gestión y el funcionamiento. Todavía no se ha podido lograr hacer, estamos en el camino de eso. Yo creo que en muy corto plazo vamos a empezar a ver, porque también se ha venido trabajando desde el ejercicio anterior para poder lograr lo que hoy estamos tratando de concretar, ¿no? Juan, dentro de este desarrollo del cual estamos hablando, lo que es la parte este del departamento, o mirándolo desde la ciudad de Maldonado, desde ahí hasta José Ignacio mismo, el desarrollo ha sido tremendo, y básicamente de la manera que se ha incrementado el tránsito en horas pico, como en la mañana o en la tardecita, cuando todo el mundo termina de trabajar y retorna a la capital departamental. Para esa zona, para Aparicio Saravia, para el cruce por la Barra, para la continuación de la ruta después de Manantiales, por ejemplo, ¿hay algún proyecto específico de adecuación de esas vías de tránsito? Sí, están en el área de planeamiento. Hay varias obras que están directamente vinculadas, inclusive ahí en la zona de lugar peligroso, en la zona de donde está la entrada a la sociedad nativista, ahí es, sí, el Saibo, Saibo, sí. Uh-huh. El parque indígena del otro lado, y ahora el pueblo gaucho en esa zona, va a ir una rotonda importante. Después el contemplar el ensanchamiento y la división de una especie de eje de calzada con estructura para que no hagan giros a la izquierda, que son peligrosos. Después, del otro lado del puente, nosotros hay una obra que sale por el camino del Gol, por atrás, que sale, uh-huh, de la 104 y viene hasta San Martínez. Y hay, por ejemplo, un planteamiento que hizo el intendente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para instalar radares en la zona de la Juanita, que son, viste que hay tramos de ruta que son compartidos con el Ministerio de Transporte. Sí. Y eso es jurisdicción del Ministerio de Transporte, y ya están otorgadas las autorizaciones ahí en Playa Verde y en 5 lugares más. Entonces, hay un trabajo previsto para mejorar. Y sin lugar a duda, el otro día escuchaba dentro del informe de la Dirección de Urbanismo la cantidad de solicitudes de permisos de construcción para viviendas nuevos, fundamentalmente en toda la zona esa de algún fraccionamiento privado y cosas, fraccionamiento de clubes privados y eso, que son casas de importancia que están haciendo, que también tienen mucho significado en base a lo que tú mismo me estás diciendo, ¿no? Juan, el desarrollo edilicio que se está generando acá en la Rambla Mansa, entre las paradas 16, 18 aproximadamente, supongo yo que va también a requerir de una intervención importante para cuando esas obras estén habilitadas y todo lo que tiene que ver con el incremento del tránsito que allí se va a generar. ¿Qué hay previsto? No te entendí el principio de la pregunta. El desarrollo edilicio que se está generando entre la parada 16 y 18 de la Mansa. Sí. ¿Mm? ¿Qué tipo de intervenciones va a exigir eso? Bueno, nosotros ahí tenemos una semaforización, tenemos la instalación de un radar fiscalizador. Ese semáforo está con conexión con onda verde, los efectos de poder tener una mejor generación de tránsito, de fluidez de tránsito, sobre todo en las horas picos. Hay previsto una repavimentación en las paralelas. Uh-huh. Hay un trabajo interesante ahí en esta zona. Bien. Porque también es interesante lo que se está logrando. También estamos hablando de mejorar todo lo que tiene que ver con la señalética en toda la Rambla Williman, ¿eh? ¿No? Todo desde la parada 31 en adelante. Bien, Juan, hace unos días se informaba sobre la instalación de 30 radares y 25 controles en semáforos. Contale un poquito del punto de vista de la nueva tecnología, ¿cuáles son los alcances de estos elementos a los oyentes? Bueno, esto es una licitación, ya te conté un pedacito, que ya se le había pedido para instalar al Ministerio de Transporte algunos radares en la zona de jurisdicción del Ministerio. Por otro lado, se le pidió a la Junta Departamental la anuencia para que esta licitación pudiera tener un alcance de 10 años, o sea, que pasara un periodo de gobierno. Y los motivos, primero, que es un arrendamiento de servicios, no es una compra. ¿Y por qué es un arrendamiento de servicio? Porque todo lo que tiene que ver con la electrónica y todo lo que tiene que ver con la fiscalización nos trae la experiencia, nos hace saber de que prácticamente mes a mes están cambiando las tecnologías y que de alguna manera requiere de que nosotros tengamos en el plazo de hoy hasta 10 años lo mejor. Es algo parecido a un leasing, donde la intendencia va a pagar mes a mes los servicios de ese arrendamiento, y finalizado el periodo de los 120 meses, la intendencia quedaría con todas las instalaciones y todas las conexiones que se vienen a ver. Esos radares que estamos hablando, que vamos a colocar, y los fiscalizadores de luz roja y giros indebidos, tienen que ver fundamentalmente con tratar de generar una prevención y una conciencia vial del cuidado de los demás. Que actualmente, por ejemplo, hay un punto que sigue siendo un punto negro, Avenida Iguá y Boulevard Artigas, los siniestros que se producen en ese lugar donde está semaforizado son porque usaron el color roja o por invadir espacios peatonales. Entonces, digo, creo que han llegado momentos de que nosotros tenemos que generar una instancia para que la gente asuma que si no se cumplen con el marco normativo que ya estaba implementado, y van a tener que tener prejuicios económicos significativos, y más si se viene hoy por hoy, en un tiempo muy lejano, la licencia por punto anunciada, la ley de 1824. Creo que esa propuesta, que es una propuesta de después de aprobar el proyecto, que las cinco etapas marcadas no van a pasar, no van a superar el tiempo de los 120 días, o sea, vamos a tener controladores, 50 controladores a nivel departamental y 55 controladores a nivel departamental instalados en menos de 4 meses, 5 meses. Va a haber un cambio. Igualmente, la idea, y esto quiero recalcarlo porque siempre ha sido un mito. Esto no tiene un afán de generar multa, esto lo que tiene es un afán de generar conciencia vial, de tratar de minimizar la siniestralidad que tenemos, tratar de formar a los conductores con un criterio de cuidarse a sí mismos para cuidar a los demás. Y entonces, de alguna forma, la sanción estaría dada por el puntaje en la libreta del conductor y no por una multa económica. No, son las dos cosas. El tema de la licencia de conducir es un tema a nivel nacional que se está trabajando ya en eso, que tiene que ver con el tipo y consecuencia de las infracciones que tú cometes. O sea, a medida que vas cometiendo, según la categoría de gravísima, grave o falta, esa sanción generaría una pérdida de puntos, lo cual va también en contra de tu futura renovación o de tu suspensión o de tu multa económica, ¿no? Bien, y esta tecnología va a permitir que toda esa información que se va registrando en los radares y en los controles de semáforos vayan directamente a un centro nacional de información y que automáticamente también ya eso encamina todo lo que tiene que ver con ese tipo de sanciones. O sea, esto lleva una etapa de notificación. Pasado esa etapa de notificación, evidentemente que van a ser sancionadas. ¿Cómo funciona, para explicártelo a grandes rasgos? Hay una evaluación preliminar de lo que captaron los radares, del tipo de fotografía que captaron, donde se evalúa en primera instancia válidas con no válidas. Por ejemplo, le falta una placa y no sabes cómo identificarlo, claro. Bueno, no tenés cómo validizarlo, un vehículo policial con exceso de velocidad o una ambulancia con exceso de velocidad, un cruce en semáforo en rojo de un bombero, todo ese tipo de cosas que se van descartando, pero auditable. Eso lo hace la empresa. Y vuelvo a repetir el auditable. Claro. Nosotros recibimos toda la información. La validación después se hace en un centro de monitoreo que tenemos nosotros acá dentro de la Intendencia, que va instalado conjuntamente con esta situación. Después de esa validación, automáticamente sube el sistema después notificado. Automáticamente. ¿Cuál va a ser el sistema de notificación? Y posiblemente lo hagamos por intermedio del sistema de info del diario oficial, algo parecido a lo que está haciendo en Montevideo, o buscaremos algo similar. Tenemos que tomar las buenas experiencias como válidas para poder nosotros trabajar en base a ello. Juan, por razones de tiempo voy a dejar pendiente otros temas, como por ejemplo todo lo que tiene vinculación con el centro de Maldonado, lo que puedan estar incluyendo en este plan quinquenal para el resto del departamento, como así también todo lo que pueda estar implícitamente contenido dentro de esta información que llegó en un comunicado de prensa que dice que Maldonado cuenta con 230.000 habitantes y se espera para el año 2040 una cifra de 350.000, lo que ubica el departamento con la mayor tasa de crecimiento demográfico del país. Es todo un desafío, lo ¿verdad? Sí. Es así, a ver, los títulos que lo tiene como titular. Nosotros, a partir del año que viene, terminado con estos proyectos que tenemos ahora, que son de alguna manera el comienzo de algo que va a durar durante más de 5 años, tenemos que pensar que el año que viene estamos trabajando ya, de hecho, con el estacionamiento tarifado de Punta del Este y Maldonado, ¿no? Eso es parte del quinquenio. Es parte del trabajo, sí, es parte del trabajo que nosotros tenemos programado y que sabemos que lo tenemos que llevar adelante. ¿Por qué? Porque muchos de las estructuras viales que tiene el microcentro, tanto de Punta del Este como de Maldonado, no pueden ser cambiadas. Claro. Entonces tenemos que desestimular el estacionamiento para mejor funcionalidad de esos lugares. Y tiene que ver también con aquella idea que se está trabajando de la ciudad inteligente. Entonces, eso va todo enganchado con lo mismo. Inclusive este propio sistema que nosotros estamos viendo de sensación tiene conexiones con ese trabajo que ya comenzamos a realizar, que es el de la tarifa. Bien, y la tarifación del estacionamiento. Bien, y te agrego dentro de los pendientes también para hablar en otro contacto sobre todo lo que tiene que ver con las empresas de omnibuses del departamento, su viabilidad y de qué manera también planificar su funcionamiento de cara al futuro. Así que, ¿cómo ves? Es un tema, sí. Eso es un tema, Jorge, y hay que manotearlo, no tenemos que echar para atrás en este tema. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos hoy por hoy, sí, yo ya lo anuncié, con un tema de que la pandemia ha disminuido en el periodo diciembre-mayo de este último periodo, diciembre-mayo, la venta en plataforma del 56% de la venta. Sí, sí. Y eso ha creado una situación de financiera. De ver cómo hacen para subsistir las empresas también. Y sí, todo. Inclusive mantener los puestos de trabajo, que hasta ahora, también, digo, entre los trabajadores y las empresas, y también la ayuda económica que ha brindado la Intendencia con algunos subsidios, ha permitido que este servicio se mantenga. Es un beneficio, es un servicio que lo podemos considerar como de alta importancia social, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, como ves, quedan otros temas para hablar contigo. Te convocamos dentro de un tiempo. Juan, gracias por esta charla. Y quiero aclarar que no me queden en la cabeza lugares para Mascala ya también. O sea, ¿Cómo? ¿Que no te queda? Gente, ¿que no te queda? Que no tengo lugar en la cabeza para Mascala. Ajá. Bueno. Y cada uno de estos temas me saca un poquito. Y ahora ya empezamos a perder pelo. Sí, claro, claro. Además, como si fuese poco. Pero bueno, vamos generando espacio y después volvemos a conversar. Gracias, Juan, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Gusto hablar contigo. Un abrazo muy grande. Buena jornada. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.